El contacto telefónico a esta hora es con Óscar Urtasun, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Óscar, antes que nada, un gusto para mí y para nosotros, contamos con Marcelo Peña aquí en el estudio, poder conversar contigo. Buen día. Buen día, buen día. No, el gusto es mutuo porque, ¿cómo es la cosa? Estamos todos en el mismo ruedo. Exacto. El contacto tiene que ver con algo que salió en las últimas horas, un reclamo por parte de familiares de que aparezcan unos archivos, unos microfilms, que no se sabe bien dónde están. ¿Hay algún dato de dónde pueden estar los mismos, Óscar? ¿Y por qué el reclamo? Bueno, el reclamo es porque la verdad se tiene que buscar, la verdad se tiene que... Tiene que salir a flote la verdad y donde aparecerían los responsables, no solo los responsables de Santa Masacre, sino el lugar, las situaciones que se vivieron en aquellos tiempos. No se puede seguir haciendo la vista gorda en el sistema político. Entonces nosotros estamos... por decisión de nuestro órgano de discusión en la interna, nosotros estamos haciendo o visitando políticos o respondiendo a las instituciones políticas, un conversar públicamente en lo posible. Si es a puerta cerrada, se lo comunicaremos igual a la opinión pública. Pero la verdad tiene que aparecer. Y los responsables, ya no es como en el tiempo de la dictadura, ahora los responsables son los elementos políticos, son los civiles. Son los que tienen la responsabilidad, sobre todo los mandos, de aclarar el problema de los desaparecidos. Óscar, el asunto ese no puede quedar tapado porque es como el excremento, el olor sigue saliendo, entonces no podemos, medias tintas ya no sirven. ¿Esos archivos son los que habían en su momento encontrado Azucena Berruti o son otros? ¿Es complemento de esos que en su momento Azucena Berruti había dicho público? Archivos, hay varios archivos. No podemos saber dónde están nosotros familiares, pero sí las autoridades. Las autoridades tienen la forma y deben preocuparse en que aparezcan esos archivos. Toda la represión en América del Sur, toda la represión se ha cubierto con archivos. No hay país que no tenga los archivos. Oscar, Paraguay los descubrió Argentina, todos los tienen. Porque para ellos también es un arma de defensa. Porque no me matas a mí porque vos también caes. Entonces... Nosotros estamos en esa lógica de búsqueda. No podemos decir dónde están los archivos, quién los tiene, pero están en la órbita del Estado. Y el Estado no somos nosotros, somos todos. Pero hay unos más Estados que otros. Óscar, Marcelo Peña, lo saluda, un gusto. Ustedes se reunieron con Ballardi. ¿Qué les dijo el ministro al respecto? Y bueno, se habló y siempre está la promesa de que se van a hacer los posibles. Nosotros estamos esperando, siempre estamos a la expectativa. Nunca decimos, no creemos, creemos. No. Hay una expectativa de que la cosa va para aclararse. Digo, siempre apostamos a la positiva, como dijo un candidato. Un candidato, sí. Es lo que hay como valor, como dijo él. Bien. Óscar, estamos en esa vida. Por último, ¿estos archivos qué significarían desde el punto de vista de la verdad y desde el punto de vista de la justicia? ¿Ustedes tienen expectativa por el tipo de archivo que faltan, estos 1.800 rollos? No, nosotros no conocemos el contenido de esos archivos, pero se manejan la ¿cómo puedo decir? De dónde vienen, de qué parte de los ejércitos se han elaborado esos archivos, ¿no? ¿Quiénes son los que están en esos archivos? Todos lo que tenemos nosotros, manejamos nombres de los represores de la década de 70 para arriba, ¿no? Y bueno, pero hay que meterle diente, no podemos vivir con la basura que estamos viviendo firmemente. Sobre todo, ¿sabe por qué? Por la juventud. La juventud tiene que creer en algo. Hoy en día no cree en muchas cosas. Esta es una ayudita más para que la juventud crezca más sanamente. Es que la impunidad conspira a favor de eso, ¿no? Precisamos también que se termine con los liceos militares. Los liceos militares lo que engendran son gente superiores o que se creen superiores. Y eso no puede ser. Que hagan el liceo como lo hacemos todos, como lo hemos hecho, lo que hemos podido. Los que no han podido, no han podido. Pero no hay seres superhombres. Es que la impunidad genera ese descrédito, ¿no? El hecho de que haya pasado tanto tiempo. Todo eso, la impunidad, porque se la creen ellos, o se la quieren creer, y no es así. Óscar, te agradecemos mucho estos minutos. Obviamente que estamos a la orden de ustedes cuando surja cualquier información darla a conocer. Nosotros estamos abiertos, no tenemos una prensa especial para nosotros, ni todos los que tienen la buena onda están con nosotros y nosotros estamos con ellos. Te mando un abrazo y muchas gracias por estos minutos. El saludo a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, Óscar Urtasun, integrante de Familiares, hablando con nosotros sobre este pedido que se hace al Ministerio de Defensa por la desaparición de 1.800 rollos de archivos militares microfilmados. Los tendría el Servicio de Inteligencia del Ejército, pero se encuentran desaparecidos. Y que podían ser muchos más aún, más de 1.800. Veremos qué pasa con esto, veremos si hay responsabilidades políticas también para que esto no aparezca, para que esto no pueda estar disponible. En todo caso, seguramente las próximas horas sean vitales también en este sentido. Después del 30 de junio van a pedir una reunión con todos los precandidatos oficiales de cara a las elecciones de octubre. Bien.